Mataron los pavos reales rumbo a la sierra mojada, mataron a Lucio Vázquez por una joven que amaba. A las 11 de la noche estaba Lucio cenando, llegaron unos amigos para invitarlo a un fandango. ¡Ay, ay, ay, ay! Corrido de Lucio Vázquez, un hombre de señores. Su madre se lo decía, me lo avisa el corazón, no vayas Lucio a ese baile. Cuídate de una traición. Montaron en sus caballos rumbo a la sierra mojada donde se hallaba la joven que Lucio tanto adoraba. Cuando llegaron al baile, Lucio no quiso tomar, uno le brinda una copa y otro le clava un puñal. Luego que ya lo mataron, le echaban tierra en la boca, no es lo mismo ver morir como cuando a uno le toca. ¡Ay, ay! ¡Lucio Vázquez! Volaron los pavos reales rumbo a la sierra mojada, mataron a Lucio Vázquez por una fuerza.